los países se unirán y trabajarán en conjunto. Se cerrarán las cárceles, recuperando a los seres energéticamente enfermos. La salud estará al alcance de todos. El conocimiento recibido por miles de seres será acogido con amor. La justicia se convertirá en conciencia, la religión en apoyo, la ciencia en verdad. La tecnología aportará al beneficio de todos. Se erradicará el hambre y la miseria. Los seres de bien serán los grandes líderes. La libertad significará responsabilidad. Las grandes potencias ayudarán a los más pobres. Los humanos comprenderán que el amor es la llave para crear su cielo, y que este sentimiento es el único que rompe las barreras de la ignorancia, de la incomprensión, de la falta de humanidad, de la indiferencia y de la inercia. Para llegar a este entendimiento y a la transmutación positiva del planeta, el hombre deberá pasar todavía por sufrimientos que lo llevarán a una reflexión profunda de sus errores, llorará y reflexionará hasta comprender que, si él no cambia, su hogar, el planeta, no podrá sobrevivir. El planeta se prepara para grandes transformaciones, mas sabemos que toda transformación produce cambios radicales que tienden a modelar los conceptos y a quebrar los esquemas, y estos muchas veces se encuentran incrustados en lo profundo de las mentes. Para poderlos remover, es necesario tener una fuerte voluntad y fuerza interior. Generalmente esto implica gran esfuerzo y sufrimiento. Las transformaciones deben ser radicales, intensas y necesarias para que surtan efecto. El guardián Abigail traerá el conocimiento, entendimiento y amor en los corazones de todos los seres del planeta Tierra. Será necesario para poder afrontar el devenir de los acontecimientos futuros. Para que una causa y efecto puedan ser entendidos, el hombre necesitará las herramientas para poder trabajar y revertir sus consecuencias. 185. Si nosotros somos la tercera especie, ¿qué sucedió con las dos anteriores? Tenemos que diferenciar el significado entre las palabras especie y raza. Especie, conjunto de cosas con caracteres comunes. Raza, clasificación de los seres vivos, características que los diferencian. Cuando la especie hombre-materia fue creada en laboratorio y en la dimensión regular, muchísimos experimentos fueron realizados antes de lograr lo que realmente esperaban de todo aquello. Primero fue la dimensión regular, que se tuvo que formar a sí misma ayudada por la realidad superior. Esto se realizó a través de las experiencias y vivencias, fue un proceso lento y doloroso. Podemos entender que esta dimensión fue la que más sufrió en todo el proceso, puesto que su desenvolvimiento fue de dentro hacia afuera. Su mundo antimateria imaginativo se fue condensando hasta lograr la expresión hombre que tanto querían. Era extraordinario para ellos poder ver al pensamiento realizado y, sobre todo, que lo podían palpar. Sus elementos se condensaron según la realidad en que se encontraban. Para ellos era muy diferente existir en realidades sutiles, con los elementos adecuados, y a la vez transportar esos mismos elementos hacia densidades y consistencias mayores.